Por otra parte, en el mismo expreso, en El Mundo al Revés, la columna del director Luis García Miró Elguera le atribuye a El Comercio y sus satélites una campaña en contra de Canal 11. Y entonces dice que El Comercio y sus satélites están empeñados en destruir a Canal 11, que es una alternativa noticiosa, comercial, informativa y de entretenimiento que no le gusta a la gente del comercio. Y que además el rating, como lo mide una empresa chilena, que es Ibopetime, entonces no es de ninguna manera respetable. Y por lo tanto, si no hay rating, tampoco entonces hay favoritismos, porque si nadie sabe qué cosa ve la gente, tampoco puede haber privilegios basados en... Bien, justamente para hablar de este asunto específico y quizá de alguno otro más importante, está con nosotros el presidente, doctor Jorge del Castillo, que ha tenido la amabilidad de aceptar nuestra invitación y a quien le agradezco mucho esto. ¿Se siente cómodo siendo defendido por el diario Expreso? Don Jorge del Castillo, muy buenos días. Señor Gildebrand, fíjese, usted me conoce bastante y yo soy una persona abierta y tolerante, ¿no? Y a mí no me ha defendido el diario Expreso porque no me menciona. Es como si yo le preguntara a usted, ¿se siente cómodo siendo secundado por Carlos Raffo, por ejemplo? ¿No es cierto? Es bueno, claro. Es bueno, touché, claro. Me parece bien. Entonces, buen punto, como dicen los norteamericanos. Uno a uno. Ser objetivos. En primer lugar, el artículo que usted hizo, porque me parece que usted es difamatorio en contra suya, sí. No. Un artículo francamente correcto, lo reconozco expresamente. Al día siguiente, el señor Fernando Vivas en El Comercio escribió, lo invité, hablé con él, le expliqué. No sé si quedó satisfecho, hizo un artículo, digamos, narrando un poco la reunión. Lo leí. Sí, y yo invité a la misma reunión al señor Contralor de la República. No a la ONA, porque la ONA depende de PCM, le iban a decir por qué. Pero sí a Contralor de la República y le pedí que haga una investigación exhaustiva del tema. Ahí estamos esperando. No tengo ningún inconveniente en ir a la Comisión de Fiscalización del Congreso o a donde sea necesario para poder aclarar las cosas. Pero sí reacciono cuando los que vendieron y compraron la prensa a su relajado gusto, ¿no? El Fujimori. Como una bandera, se vuelven en ella y empiezan a insultar ya en lo personal, ¿no? Y ¿se refiere usted a los fujimoristas? Sí, principalmente, ¿no? Claro, porque son ellos los que fueron no solamente actores. Discúlpeme, pero no he leído ni oído ningún insulto. No, ¿cómo no? ¿A cuál se refiere? No, las cosas que ha dicho el congresista Raffo y otras personas. Ah, bueno, yo no suelo escuchar al congresista Raffo. Ah, bueno. ¿Pero qué ha dicho? Discúlpeme. ¿Podría citarme una frase? Bueno, sí, ha dicho, por ejemplo, si el Castillo le tira propina a su hijo o no lo tiene que hacer en forma de publicidad y otras lindezas, ¿no? Que realmente en el tono y en la forma que lo dice, pues inventan cosas. Hoy día, el diario donde usted escribe la primera, pone que mi hijo quiere comprar el 40% del canal. ¿De dónde sacan eso? O sea, es una patraña absoluta. Ahí dice, en una entrevista con Cedrón, interpretación. Y cita entre comillas, creo que sería una bonita inversión, dijo en una declaración. Seguramente le preguntan y dice, creo que sería una bonita inversión, y de ahí lo pasan a convertir en comprador, ¿no? Le aseguro que no tiene los recursos ni la posibilidad ni el interés de eso. Pero discúlpeme, pero él es mayor de edad. Sí. Él podría agenciarse fondos. Pero ¿Usted no puede considerarlo? Yo he hablado con eso de él, y él no tiene el menor interés en ese tema, se lo puedo asegurar. Él no va a comprar, no quiere comprar. Ni puede tampoco, ¿no? Si es que no, y ni creo que Ricardo Belmo quiera vender, ¿no? Si es que... Pero eso es para desmontar esta patraña que la ponen en primera plana agraviando, porque eso es agraviar. ¿No? ¿Pero por qué se siente usted agraviado? Pero ¿cómo no? Por la posibilidad remota, no demostrada, no, hipotética. Pero lea lo que dice la primera plana. Sí, pero yo me refiero al hecho concreto. No, pero su hijo puede ser lo que quiera. Sí, sin duda. Ojalá pensaran así todos cuando escriben o comentan, pero siempre me vinculan a mí. Es que, el asunto es que hay una incómoda coincidencia para usted. O sea, llega su hijo como gerente financiero y el canal efectivamente es favorecido. Ahora, ¿por quién es favorecido? por instancias que no le pertenecen a usted, que no claro. son parte de su jurisdicción, claro. pero que son parte de la jurisdicción del gobierno. Claro. Entonces la gente se pregunta, ¿por qué la policía, que siempre se queja de falta de fondos, invierte 88 mil dólares en un canal con sintonía no medida? Ahora, es un asunto de Alba Castro. Alba Castro debería ser llamado. Bueno, pero vamos a ver. Ese contrato de RBC es parte de una resolución ministerial que aprueba el ministro Alba Castro y que se publica en el Diario Oficial del Perú el 20 de febrero último. Entonces se aprueba un paquete publicitario que es por un total de 6 millones y pico de soles. Discúlpeme, que sí. además es el doble del presupuesto anterior. O sea que la policía, que se queja tanto, ahora duplica su inversión publicitaria, cuando sabemos lo poco que tiene que hacer la policía en imagen y en publicidad. Cuando usted dice el doble, está refiriéndose al año 2007. Exactamente. ¿No? Pero en el 2007 no se hizo propaganda. Así que todo lo que se haga no solamente es el doble, sino es varias veces más. En el canal, el año 2007 se hizo muy escasa publicidad. Pero la inversión techo era 3 millones y medio. Posiblemente. Se lo puedo asegurar. Pero bueno, esto tiene. Para hablar de la prensa escrita, El Comercio, El Peruano, La República Popular, Expreso, Extra, Correo, Gestión, La Razón, El Trome, Perú 21, Ojo, Ajá, El MEN, La Primera, Caretas y Gente. Todos han recibido una suma. Radios, Radio Programa del Perú, Cadena Peruana de Noticias, dos radios. Televisión, Canal 2, Canal 4, Canal 5, Canal 7, Canal N, Canal 9, Canal 11, Canal 13. Y dentro de este paquete de los 6 millones, al Canal 11 le toca, según este cuadro, 3.5%. ¿No? 3.5%. Claro. ¿No? Entonces, debería tener 3.5% de rating, ¿verdad? Más o menos. ¿Sería la proporción? No sé si exactamente sería la proporción. Pero digamos, instintivamente nos sale eso. No, es que no puedo mezclar tampoco. Si tiene 3,80. Es que no puedo mezclar el rating de televisión con periódicos y con radio, ¿no? No, me refiero al mundo de la televisión, nada más. Pero no al mundo de las... Bueno, pero esas son preguntas que tiene... ¿Puedo ver ese documento? Sí, claro, encantado. Es una doctor publicación del peruano. Muchísimas gracias. Claro. Ya. Entonces... Yo lo que quiero decirles lo o sea que Canal 13 tiene 146.000 y Canal 11 tiene 249.000. Permítame decirle, doctor del Castillo, y usted lo admitirá, que esto es favorecer al Canal 11. Ahora, nadie lo ha acusado a usted. Claro, el Canal N tiene más que los dos. A usted no lo han... Perdóneme, sí pues, pero resulta que... Que tampoco tiene medición y Ibope. Sí pues, pero tener 249 y Canal 13 146, Canal 13 que tiene evidentemente un poco más de sintonía, siendo también un canal de antena muy fría, si nos parece, y además Canal 11 tiene 301.000, o sea 50.000 apenas, 50.000 soles por encima del Canal 11, la desproporción es enorme. No se puede negar que aquí ha habido un intento de congraciarse con Canal 11. Ahora, lo único que le interesa a la clase política y al periodismo es saber lo siguiente: ¿usted influyó en esto? Absolutamente. Punto. Señor Gilbert, se terminó. Pero permítame explicarle una cosa. Yo tengo una trayectoria de vida profesional, democrática, que ha pasado por muchos avatares y que jamás en los diversos puestos públicos que he tenido alguien ha podido señalarme con el dedo, ¿no?, de que haya hecho algún tipo de irregularidad. Si usted lo quiere poner así, tengo en cierta forma el orgullo, por ejemplo, de haber salido de un puesto tan conflictivo como la alcaldía de Lima, ¿no?, sin un juicio. Todos mis colegas han salido llenos de juicios, 40, 50 demandas, denuncias penales, yo ninguno. Entonces, es algo, si algo he cuidado en mi vida política y profesional, ha sido precisamente mi prestigio y la claridad y la transparencia con la que tengo que hacer las cosas. Entonces, en este caso, usted podrá comprender que es absolutamente ajena a mi voluntad la posibilidad de que yo haya influenciado, pedido, ordenado, ¿no?, insinuado, ni llamado por teléfono. Es más, ni sabía. le soy sincero. Yo me he enterado cuando salieron las cosas periodísticas. Y veía en televisión, con todos los canales, publicidad, como todos los canales han estado pasando, el Ministerio del Interior, dentro de un plan, de una estrategia que ellos han trazado. Uh-huh. Entonces, legal y presupuestalmente, cada ministro es titular de su pliego. Entonces, el Ministerio es el suyo, PSM es el nuestro, y cada ministerio tiene el suyo. Esto está firmado, efectivamente, por don Luis Alba Castro, claro, ministro del Interior. Entonces, tenga la opinión pública. ¿Por qué no llaman a Luis Alba Castro, dicho sea paso? Estoy seguro que él tiene una explicación, ¿verdad? Una explicación. Tiene porque, que tener una explicación. Inclusive usted lo ve que es parte de una estrategia que la han estudiado, es una resolución fundamentada, esta no la han sacado de la manga, es un hecho público. Ahora, ¿no? Bien debatible, ¿no? Bueno, bien puede ser opinable lo que usted quiera, pero lo es. Pero ¿no? fíjese, el comercio tiene 215.000 de inversión. Frente a 249.000 de Canal 11. Pero es avisaje. Usted sabe que siempre el avisaje escrito es menos. Don Jorge, pero usted no le puede. Usted no va a convencerme a la Caperucita de que el Canal 11 merezca más plata que el comercio en materia de publicidad. Ni a la Caperucita. Ni la Caperucita se lo cree. En fin, lo que interesaba era: ¿usted tiene participación? Pues no la tiene. Cero. Y yo, permítame, le creo. Usted no la tiene. Si se demostrara lo contrario, por supuesto usted renunciaría de. Ah, no, oiga, me faltaría segundos para renunciar, si es que yo tuviera. No tengo la menor duda. Absolutamente. Yo jamás podría en riesgo ni mi honor personal ni la estabilidad del régimen por una cuestión de esta naturaleza. Digamos que usted quiere, ¿no?, a sus hijos, pero no tanto, ¿no? Oiga, los adoro y los quiero, pero yo nunca mezclo las cosas públicas con las privadas. Ahora, usted no puede descartar, y estoy hablando en términos estrictamente financieros, comerciales, de marketing, usted no puede descartar que el talento de su hijo, de alguna manera, haya tácitamente empleado su imagen, ¿no? Es decir, el peso que es ser hijo de don Jorge del Castillo en este momento. Usted no puede descartar eso tampoco. Fíjese. Estoy diciendo el peso tácito, No es que yo soy el hijo de Jorge del Castillo y necesito publicidad. Es que solamente de ver a Miguel del Castillo en la oficina ya como que intimida, ¿no? ¿O no? Yo creo que eso es demasiado. Bueno, persuade. Si no intimida, persuade. Pero vamos a decirlo de esta manera. Yo ayer escuché al señor Morey, que es el gerente del canal, salió en un programa de televisión. Y él dijo que por razones obvias, esa fue la palabra que él utilizó, por razones obvias, Miguel del Castillo no se encarga de tratar absolutamente nada con el Estado. Y es así, porque yo a mi hijo le he dicho, nunca mezcles tus intereses privados con los intereses públicos, jamás de los jamases. Él tiene que trabajar en alguna parte, sí, ¿no? Está trabajando en una entidad privada, no está trabajando en una entidad pública. Y tiene esta clarísima recomendación que yo confío que él la observe religiosamente. El canal tiene otras personas que pueden tratar este tipo de cosas, y por lo que dijo el señor Morey anoche, ellos recibieron una carta del Ministerio del Interior invitándolos a cotizar porque el Ministerio quería plantear una estrategia con todos los medios. Usted ve que están todos los medios, no exceptuado a ninguno, ¿no? Entonces, inclusive un medio tan ácido contra el gobierno como la primera recibe propaganda pública, no hay ningún problema, ¿no? Porque el otro aspecto, ya sustrayéndome un poco del tema, es tampoco no se puede alegar la posibilidad de excluir, ¿no?, a un medio. Por ahora, sí, claro. Como él trabaja, el hijo de primito no le puedan nada. Claro. Bueno, no sé. Sí, por mí, ojalá no reciban nunca un centavo del Estado. Le digo, pero, solo para evitar las suplicaciones. Pero la primera recibe 48.000 y Canal 11 249.000, ¿no? En fin, yo pienso que el Ministerio del Interior no debería invertir un centavo en publicidad. Esto es un escándalo. O sea, perdóneme, ¿qué demonios tiene que decir el Ministerio del Interior como publicidad ante la opinión pública? O sea, ¿qué? Cuando llegue un patrullero, obedézcalo. Cuando llegue una patrulla, colabore con él. ¿Qué tiene que decir el Ministerio del Interior? Vamos a comprar patrulleros. Bueno, oiga, hace un año y medio que está usted comprando patrulleros. ¡Llegaron los patrulleros! Pues, ¿qué va a decir? Siempre me he preguntado, ¿qué diablos tiene que decir el Ministerio del Interior en materia publicitaria? Esto es una manera de aceitar las buenas relaciones que tiene que tener el Ministro del Interior con algunos medios, sobre todo cuando hay algunos muertos y algunos incidentes que pueden ser atribuidos a un mal manejo del uso de la fuerza por parte del Ministerio del Interior. Pero eso, por supuesto, no le atañe a usted, doctor de Castillo. Yo le puedo dar las más absolutas garantías que no he tenido ningún gesto, acto, ni nada para insinuar esto que coloco en esta publicidad. En cuanto al señor Morey, permítame decir algo, sí, final. Sí. Yo a partir de ahora no le creo una sola palabra al señor Morey, ni una sola palabra, no. Porque yo he sido protagonista de, digamos, el talento que tiene el señor Morey. Bueno, un talento que viene desde la época de Fujimori, como usted sabe, fue un defensor acérrimo de Fujimori hasta el año 2004. Yo soy testigo del talento que tiene el señor Morey para tergiversar las cosas, ¿no? Pero en fin, pero esto es una anécdota. Pero a propósito, déjeme decir lo siguiente. En esas épocas en que estaba en discusión si usted iba o no iba al Canal 11. Discusión que yo no promovía. Ellos mandaron un comunicado a los medios diciendo que estaban negociando conmigo. Y a usted le consta, ¿no?, de que ese tema jamás yo lo traté, ni me metí, no, ni nada por el me estilo. Me consta, usted no intervino para nada. Absolutamente para nada. Pero recibí innumerables llamadas. Sí, sí. Innumerables llamadas. Que todos recibieron de mí la misma respuesta. Innumerables llamadas. Y le confieso que todas eran en el sentido adverso a usted. Que no lo contraten. Ah, así es. Y yo le dije, oiga, primero, a mí, ¿para qué me llaman para esto? Yo soy un demócrata, les decía. Con lo que interpretaban estas personas que yo era un defensor de César Hildebrand. Ya. Yo soy un demócrata. A mí no me pueden pedir, y como primer ministro, y como hombre de Estado, y como demócrata, no me pueden pedir que yo vete a un periodista. Oiga, esa es decisión de ese canal, si lo toma o no lo toma, pueden hacer de su capa un sayo, pero a mí no me pidan una barbaridad. Primero, porque no tengo la influencia para hacerlo, y si la tendría, no lo haría, porque iría contra mis convicciones personales. ¿Entiende? Le apuesto $100 a que usted no me va a decir quiénes lo llamaron. No, no le voy a decir, por supuesto. Ok, $100. Ah. Muy bien. Esto ha sido muy desagradable. Me imagino que usted estará eventualmente maldiciendo que su hijo, don Miguel, esté en Canal 11, ¿no? No. Quizás no, si estuviera no. en una empresa distinta, todo sería diferente, ¿no? Bueno, si tuviera una empresa que no tiene nada que ver, que vende, yo qué sé, cualquier cosa, bueno, okay. Pero los jóvenes crecen. Miguel es un muchacho de 32 años, tengo yo que estarle que llevando el babero para que a ver qué cosa hace. Ha entrado en esta actividad y él me dice, oye, la publicidad del Estado es mínima en este canal. Nosotros hemos mejorado la publicidad privada. Bueno, ahora es cosa de ellos, yo no me meto en ese tema, me lo cuenta y punto. Pero por eso, cuando usted hace una afirmación, ¿no?, en el artículo, entonces el primero que lo recoge es el que usted no lee, ¿no?, pero sí lo lee a usted. ¿A quién se refiere? A Rafo. Entonces presentan la moción en el Congreso, ¿no?, en nombre de las libertades y de la transparencia. ¡Qué buena raza! Libertades y transparencia, los que jamás tuvieron libertad ni transparencia. Bueno, pues los que compraron los canales de televisión, los que le compraron la conciencia a la gente y los que se vendieron sin misericordia. Bueno, pero usted sabe que eso no, es una venganza, ¿entiende?, por su actitud, ¿no?, en el juicio. Bueno, porque ellos hubieran querido tener un del Castillo callado, acomedido, silencioso, si se puede, ¿no? Y usted salió simplemente a contar su verdad. Ellos creían que yo iba a supeditar mi cargo, ¿no?, o el interés o la protección de mi cargo actual, para que no me digan nada en el Congreso, ni me interpelen, ni me pregunten, ni nada por el estilo, y le iba a que por la verdad. No podía ser de otra manera. Al primer ministro del Congreso, para zarandearlo, para exigirle, para... Oiga, pero... para humillarlo, en resumen, ¿no? Eso es lo que pretenden. Pero fíjese, cuando uno tiene la conciencia limpia, cuando uno tiene una trayectoria transparente en estas cosas, cuando la prestigio democrático, vamos a llamarlo así, es de tal talante, y esto puede ser hidalgamente reconocido por personas como usted, por lo que acaba de expresar hace un momento, que cree la versión que yo le estoy diciendo, pues no me cree porque yo, por lo que yo estoy diciendo en este momento. Cuando usted me está dando esa evaluación, es porque está tomando en consideración todos los años anteriores. Yo no estoy sacando de la manga una verdad. En todo caso, es la expresión de una trayectoria, ¿no? Y obviamente, pues yo no estaría pues un segundo en el puesto que estoy si yo estuviera vendiendo influencias, ¿no? O acomodando por estas sumas que son importantes, pero en televisión usted sabe que son, ¿no?, minucias. Además, muchos descartan la posibilidad de que usted pueda influir demasiado en Luis Alba Castro, siendo los dos adversarios para el 2011. En primer lugar. Esa es una opinión. Esa es una opinión, desde luego. Ahora, quería hacerle una última pregunta, doctor del Castillo. Cuando se difundió la noticia, no por mí, sino por los directivos de Canal 11, de que yo podía estar en Canal 11, usted dice que recibió varias llamadas tratando justamente de vetarme. Y que usted, por supuesto, dijo, yo no veto a nadie, yo soy un demócrata. Muy bien. ¿Usted le contó esa conversación a su hijo Miguel? ¿Usted le contó esas presiones a su hijo Miguel? Yo no le dije quién ni nada, pero sí le dije que había recibido llamadas de alguna forma adversas, pero que no le iba a hacer mayor comentario, porque yo lo que no quería era influenciar en él de ninguna manera. ¿Y no cree usted que contándole eso influyó en su hijo Miguel para que al final todo se frustrara? O sea, que usted me ha dejado sin trabajo. No me mire con esa cara. ¿Ah? No, absolutamente. No es que lo mire con tal cara, pero sospecho que usted ha tenido que ver con el no contrato. No, en lo absoluto. No, sin decirlo explícitamente. No. Solo contando que había presiones. Ya, hombre, el clima no, era... Es que las presiones también las recibieron ellos. También ellos. Sí, por supuesto. Directamente. Ah, sí, sin duda. Ahora, ¿por qué no llamaron a usted? ¿Supusieron esas personas que usted tenía influencia en el 11? Claro, suponen que como es mi hijo, entonces yo tengo que ordenar en el 11. Eso no es lo que tengo que ver en el 11. No soy ni revesista. Si es que soy amigo de Ricardo Belmont, como muchas otras personas... Y nada más. ¿No está usted detrás del canal, como dice? Absolutamente, qué ocurrencia. Que yo fuera loco para mezclarme en algo de esa naturaleza, ¿no? O sea, el canal 11. Bueno, tampoco diga eso, porque tampoco es la mafia palermitana. No, pero es que no me meto en eso. Pues yo sé cuál es mi papel, cuál es mi rol. Yo estoy en la vida política. Yo no estoy mezclado en los medios, tratando de ganar una influencia, mandando flores acá, una botella por allá, o sobando periodistas para que hablen bien de mí, ni repartiendo mermeladas. Nunca lo he hecho en mi vida. Nunca lo he hecho. Y creo que eso es parte de la seriedad con que la gente ve a un político. Pero como también como la seriedad con que uno ve a un periodista. Pero hay gente que sí lo hace, ¿eh? Ah, sí, pues por supuesto. Sí, claro. Hay mermeleadores y mermeleros. Sí, pero no tengo ninguna duda, pero también hay gente que me da y otra que no recibe. Así es. Si es que yo creo que esa gente digna es la que tiene que ser en cierta forma, digamos, reconocida y no digo apoyada, pero por lo menos respetada. Está usted un poco dolido, enfadado, lo veo. Sí, le digo sinceramente que sí. ¿Por qué? Porque llevan pues a un terreno personal, ¿no? Yo lamento mucho, por ejemplo, la primera plana de ayer del diario Perú 21, ¿no? Porque me parece que no estaba a la altura de la seriedad del medio, ¿no? ¿Qué se supone en el nombre del hijo? O sea que, en otras palabras, están diciendo que yo estoy atrás de la operación. Eso es lo que está diciendo. Sí, claro. ¿No? No hay duda. No, pues, entonces no, pues lo rechazo terminantemente. Entonces, por eso digo, cuando eso, y uno empieza a ver, empiezan a poner, bueno, que lo diga la primera, se sabe que la primera es un diario enemigo del gobierno, tiene una tendencia humanista, está claro, ¿no? Está bien, ni me molesto por eso. Pero que lo diga otro diario, que lo ponga de esa naturaleza, que lo empiecen a comentar otros medios, o que la señorita Kela León hoy día declare que hay suspicacias... Yo creo que esto sí debe examinarse a una cierta luz, porque tampoco puedo entender cómo es que Radio Programas del Perú recibe 604 mil soles y Frecuencia Latina, Canal 2, 597 mil. Frecuencia Latina, Televisión, recibe menos que la radio, cuyas tarifas son lejos, mucho más baratas. Ahora, ¿quién determina esto? La intensidad, la frecuencia de las tandas, el contenido de las mismas, o la necesidad intrínseca de que el Ministerio del Interior invierta más de 6 millones de soles en publicidad. La pregunta es, ¿publicita qué? ¿La vigencia de la ley? No, son aspectos de seguridad ciudadana, yo creo que han sido muy importantes. Bueno, estoy seguro que en la sustentación y toda una parte considerativa de la resolución está... está esclarecido el tema, ¿no? Tengo duda que ellos tienen una respuesta sobre ese tema. Claro, y debería averiguarse, pues, si efectivamente aquí ha habido un criterio técnico o no un criterio técnico, porque resulta que el grupo MOME, por ejemplo, La República más El Popular, han recibido 460 mil soles, y habría que ver, pues, si esto es auténtico o no es auténtico. Correo, en cambio, 219.000. Claro, si se considera ajá y ojo, es bastante más dinero. Pero todo es discutible aquí. Todo es discutible. El diario La Razón, por ejemplo, 48.000 soles en publicidad del Ministerio del Interior. No entiendo. No entiendo bien la figura, la verdad. En todo caso, esto tampoco es parte de la discusión con usted. En todo caso, es parte de un debate que debería ser un debate, inclusive, trascienda la esto. La Razón y La Primera reciben la misma cantidad. Sí, pues. Igual que el MEN. Igual que el MEN, pero sobre todo, fíjese, aquí está el detalle técnico. Igual que AJA, que vende 4 veces más, 5 veces más que La Razón, 7 veces más que La Razón. Igual. Entonces, aquí hay algo raro. ¿Por qué? ¿Con qué criterio técnico se hace esto? Sí, bueno, tengo la certeza, señor Gildebrand, que lo que hemos hablado es estrictamente la verdad. Correcto, aquí lo que queda claro es usted afirma rotundamente no haber tenido ninguna influencia en la decisión del Ministerio del Interior de darle dinero para publicidad al Canal 11. Y usted hace un deslinde muy claro con su hijo. Absolutamente. Ahora, yo confío en que su hijo haya respetado su invocación de nunca mezclar el apellido con los negocios. Él lo tiene muy claro, y si él transgrediera eso, que quede bien claro que él ha tenido mi previa reconvención, ¿no?, de que nunca mezcle intereses públicos con intereses privados, ¿no? Eso es clarísimo. Yo jamás lo he hecho en mi vida, y a mis hijos eso se los he inculcado, pero a fondo. Correcto. ¿No? Ahora que tengo estas responsabilidades, ¿no? Sí, que en fin, bueno. Muchas gracias, doctor. Aclaradas las cosas. Muchas gracias por haber estado acá. Regresamos en un minuto.